No nos quedó otro camino. Es el grito, no de justificación, sino de aclaración, que el viento fuerte de arriba y el viento suave de abajo traen desde la selva lacandona, donde el primero de enero de 1994, y con las armas en la mano, los indios choles, celtales, tzotziles y tojolabales, entre otros, decidieron enfrentar a la muerte, pero con una esperanza de vida. No es una acción suicida, es profunda y razonada, que nace de la gran sabiduría indígena y de la inteligente y decidida acción de los compañeros de la vanguardia del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un grito que nace desde la profundidad de 500 años de explotación, tortura, marginación, secuestro y asesinato que los ladinos y racistas regímenes priistas, en complicidad con los caciques locales, han descargado en contra de los indios chiapanecos. ¡No nos quedó otro camino! Más claro, no se necesita ser muy inteligente para entenderlo. ¡No nos quedó otro camino! Ya se habían agotado todas las formas pacíficas de lucha. Marchas, huelgas de hambre, tomas de alcaldías y carreteras, denuncias en todos los foros nacionales e internacionales. Nadie los escuchaba. Nadie. ¡No nos quedó otro camino! Y la bala que salió disparada desde la selva lacandona traspasó los oídos del burgués y el oligarca. Les quitó el sueño a los finqueros, caciques y ganaderos chiapanecos. Hizo perder el apetito a los señores de horca y cuchillo y sacudió la conciencia de banqueros y empresarios, industriales y comerciantes, políticos de centro, derecha e izquierda. La bala salvadora dio la vuelta al mundo y se quedó suspendida como una gran interrogación en la arrogante y soberbia sin razón del prigobierno. Y por fin se dieron cuenta de que los indios existen. Son reales y que son capaces de organizar y dirigir una guerra antes que morirse de hambre o de vergüenza.